Estamos en conversaciones con los artistas del duodécimo Festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Nos encontramos en este momento con Murid Ensemble y la compañía Elixir Danza. Ellos han quedado seleccionados mediante la invitación pública del duodécimo Festival Danza en la Ciudad y su línea 1 con la obra La Puerta del Destino, Danzas y Músicas Espirituales de Oriente, Danza y Música Espiritual de Oriente. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poco de esta obra. Me gustaría que nos contaran qué vamos a ver con La Puerta del Destino en el festival. La Puerta del Destino es una obra que fue resultado de la beca de creación de IDARTES, de la Gerencia de Danza, en Ensamble Música Danza, de 2018. Esta obra es el proceso de creación de 4 bailarinas: Marcela Lozano, María del Mar Sarria, Fanaya Vargas y Joana Paola Vargas, y de 4 músicos: Jorge Gutiérrez, Miguel Crespo, Sandro Londoño y Jaime Quijano. En esta obra exploramos diferentes tradiciones culturales. Tenemos Norte de África y Egipto, Turquía y Persia, China e India, y nos enfocamos en buscar esas tradiciones tanto de movimiento y danza como de música, que están relacionadas con la búsqueda, con la exploración del universo interior y espiritual, que aunque tienen diferentes caminos, siempre tienden a una misma resolución, siempre llegan a la misma conclusión: la búsqueda está dentro, el camino está dentro, la conexión está dentro. La Puerta del Destino se llama así porque en nuestra investigación encontramos que hay un punto entre los dos riñones que dentro de la medicina china se llama Ming Men, que es precisamente la Puerta del Destino. Todos los puntos de la medicina china, de los diferentes canales de energía, tienen unos nombres muy particulares, y en este punto en particular se habla de que es el punto donde la voluntad del cielo se abre paso hacia la acción. Entonces, nuestro objetivo con la obra fue explorar cómo, a través de diferentes tradiciones, esa voluntad divina ha sido buscada, y cada uno de los danzantes o de los practicantes de las diferentes disciplinas están tratando de conectarse con esa voluntad divina. Tenemos en China se exploraron las tradiciones de movimiento del Qigong y del Tai Chi. No es exactamente danza, pero pues hicimos un montaje alrededor de esto. En India se trabajaron pues las tradiciones de danza clásica, especialmente de Odissi y Kathak. En cuanto a Persia, se trabajó la tradición Qajar, de la danza de la época Qajar, que eso es alrededor de 1800, y las bases del giro Sufi Mevlevi, que tiene su origen en Persia, pero que realmente también, digamos, se explora más en este momento en Turquía. Y trabajamos las danzas rituales del norte de África y Egipto. Cuando hablamos de danzas rituales, no son necesariamente danzas sagradas, sino las danzas cuando se hacen ritos de paso. Y las danzas en esta región están asociadas a la celebración de la vida, del matrimonio, del nacimiento, de la cosecha, como eso también es una manifestación de lo divino. A nivel de música, me gustaría mucho que los compañeros nos ilustraran sobre lo que vamos a ver. Una de las cosas importantes es que toda la música es original y todas las piezas fueron creadas en una investigación en paralelo, tanto de la música como de la danza y la relación entre las dos. Es importante que quienes nos escuchan entiendan que van a ver un ensamble música-danza, que pues también fueron ganadores de esta beca que se plantea tal cual de esa manera. Fue una experiencia muy interesante el desarrollo conjunto, muy nivelado y equilibrado, porque si se dan cuenta hay 4 danzantes, 4 músicos, 4 mujeres, 4 hombres, partiendo de estos octágonos que tanto por ejemplo en la tradición sufí como en el tema de I Ching produce unas relaciones, pues eso fue emergente también. Y tuvimos la fortuna de que quienes estamos en esta en estos caminos de las músicas de Oriente, Murí Ensamble es eso justamente, es un ensamble de exploración de músicas de Oriente, tenemos una muy buena colección de instrumentos, entonces quienes asistan a esta experiencia van a poder ver más o menos unos 40 instrumentos de distintas tradiciones frente a temas de percusión, que ya ahorita pues Miguel les contará un poco. De cuerdas y de vientos de estos distintos países e influencias. Y de otro lado, la experiencia de poder contar y generar unas narrativas en colectivo frente al cuerpo que se mueve y el instrumento que lo acompaña, y al final no saber quién se mueve más y quién es acompañado, si el cuerpo al instrumentista o el instrumentista al cuerpo. Eso en un momento se diluye. Y es parte de lo que van a poder ver pues los asistentes en el festival, en el espacio. Sí, bueno, ese ha sido un trabajo pues de investigación, ha sido un trabajo interesante pues a nivel grupal, porque pues todos nos hemos especializado como en diferentes ramas. Aquí pues tenemos presente los instrumentos tanto de viento, de cuerda, de percusión, de estas 4 culturas. El proceso también ha sido interesante porque ha sido crear la música para la danza y la danza al mismo tiempo también para la música. Dentro de las tradiciones, pues obviamente es importante pues resaltar también la presencia de toda esta variedad de instrumentos que encontramos y también pues resaltar pues por mi parte pues la parte de percusión. La percusión tal vez es de un elemento muy importante en la música, porque tal vez la percusión ha sido de los elementos más antiguos con respecto a la música, aparte de la voz. Entonces encontramos tambores de marco que son muy comunes en toda la región de Medio Oriente, que es un principio muy elemental, un marco de madera, una piel tensada, dependiendo también de las diferentes zonas adquieren diferentes características con respecto a las cadenas que producen un efecto particular, las sonajas metálicas, las cuerdas internas, todo esto tiene sonoridades diferentes. Los tambores de copa también, que por su forma, su anatomía, o tambores de cáliz, como también se les denominan, también son muy importantes en toda esta zona, la región de Persia, de Turquía, lo que era el antiguo imperio otomano, y obviamente también en el norte de África, pues como es la darbuka, el tombak. Entonces eso también pues lo van a poder disfrutar en el espectáculo, también pues obviamente de la mano de la danza. Bueno, muchas gracias. Cuéntenos un poquito, teniendo en cuenta la línea curatorial que tiene el festival este año, que tiene que ver con un lugar de lo distinto, ¿cuál sería el lugar de lo distinto en La Puerta del Destino? La Puerta del Destino ofrece una posibilidad de apertura en espejo. Quien abre esa puerta del destino, quien se ve enfrentado a la experiencia de vivir el espectáculo, se puede ver a sí mismo. Y es muy difícil, o más bien no es común, es distinto justamente, este tipo de propuestas, porque usualmente lo que hacemos es identificar a otro elemento o a una expresión del arte que por supuesto me genera una sensibilidad, me produce unas emociones, me trae unas vivencias, unos recuerdos. Está pensado justamente y fue emergente en el proceso de desarrollo y de creación de la obra, el viaje es un viaje interno. Y al ser un viaje interno, entonces todos tenemos cabida para ver qué nos propone esa puerta que abrimos. Durante el desarrollo de la obra, muchas veces no sabemos por qué, y nosotros un poquito, hay, por ejemplo, expresiones de llanto en los participantes, o expresiones de alegría y euforia un poco. Y lo que sucede es que detrás, pues hay un saber, desde, por ejemplo, la música y la melodía, o desde la sensación de las atmósferas que generan la percusión, o las telas de las bailarinas, o una posición que en últimas también es un lenguaje y una expresión de un alfabeto expresado a través del cuerpo, músculos en movimiento, y se va narrando esa historia que internamente el espectador va escuchando y reescribiendo cuando está en presencia de la obra La Puerta del Destino. Es muy interesante que estamos trabajando con cuatro culturas que, aunque se han tocado, nosotros en este momento en Occidente creemos que el Oriente, esas culturas están separadas, pero por ejemplo a través de la Ruta de la Seda durante mucho tiempo estuvieron conectadas los diferentes imperios, el Imperio Otomano, que realmente hizo una serie de conexiones allí. Pero, por ejemplo, hay una cosa muy particular respecto a, por ejemplo, la forma como se hacen las cosas en la devoción en India, que tiene toda esta parafernalia, la cuestión de las imágenes, los ídolos, tanto en imagen como en escultura. Y te vas al ascetismo, como a la formalidad de lo musulmán, en el Islam, donde toda representación de lo divino está prohibida porque la búsqueda es encuéntralo en él y no a través de otra cosa. Entonces ahí tenemos dos posiciones que de hecho en la creación fue muy interesante contrastar, y un montón de pequeños grandes detalles como si vas descalzo, si no vas descalzo, si debes ir cubierto, si no puedes ir cubierto. Todo eso nos hacía una amplia diversidad de posibilidades de expresión que son distintas entre sí. Tú ves lo distinto allí. No es lo mismo hacer una danza persa que hacer una danza de India, que hacer una parte de la forma del Tai Chi en China, y la forma, por ejemplo, de la en la que se hace la danza en Egipto y en el norte de África. Pero lo más bonito es que a través de ese camino de lo distinto, siempre encontramos una verdad profunda que sí nos une. Más allá de ese espejo que puedo o no verme reconocerme, no puedo o no reconocerme en ese espejo que está allí, si logro ver más allá, si logro reconocerme en el otro, me doy cuenta de que no es distinto, solamente en apariencia. Y entonces, y es lo interesante que nos ha pasado con la obra, la gente se ve partes de sí misma que no siempre está acostumbrada a ver en escena. Una de las intenciones de la creación de esta obra es recuperar esa noción de la responsabilidad de lo que ponemos en escena. Entonces, si vamos a representar a las tradiciones de China, ¿cómo estamos respetando su legado y tratando de ser no solo respetuosos con la tradición, sino con el pueblo de donde vienen? ¿Cómo miramos lo distinto desde un lugar de reconocimiento y no de cliché, de estigmatización, de negación, sino para alimentarnos y reconocernos en el otro. Yo creo que eso fue una de las cosas más bonitas que sucedió durante la creación de la obra, reconocer esas coincidencias de los 8 puntos del Sema, Mevlevi en el giro sufí, o los 8 puntos del cuadrado del I Ching. Entonces es del cuadrado del octágono del I Ching. Entonces es darnos cuenta que aunque parezca diferente, si miramos con más detención, si nos fijamos realmente en lo que el otro propone, no estamos tan lejos. Y poder aceptar esa diferencia desde la diversidad y desde el respeto, no desde la imposición y desde cómo lograr convivir en la diversidad. Bueno, muchas gracias. Es muy importante todo este contexto que ustedes nos acaban de dar, porque también quiero aclarar que esta obra que se va a presentar en el festival pues va a ser la única que presente danza y música de Oriente, así que es muy rico oírlos y de verdad pues creo que hemos aprendido nomás con este corto tiempo un poco acerca de lo que ustedes están trabajando. Ya para cerrar quisiera conocer su percepción, y aprovechando que tenemos aquí también a 2 músicos en la cabina, ¿cómo perciben en este momento la danza en Bogotá? Bueno, a mí me parece muy interesante en este tiempo que he podido estar asistiendo a los espacios de la Gerencia de Danza de Didartes, inicialmente con las mesas sectoriales por pequeños géneros y ahora pues las mesas sectoriales un poco pues generales. Es interesante ver de nuevo la diversidad. Bogotá es muy diversa en sus expresiones dancísticas, y también muy diversa en la forma como se aproximan los diferentes actores dentro de eso. Es decir, hay bailarines profesionales, hay bailarines como no solamente del que va a la discoteca, sino el que va a tomar clases para poder tener un momento de recreación. Hay gente que está estudiándola, digamos, desde la parte académica y desde la parte teórica. Hay gente que es absolutamente empírica. Y hay, en los géneros también es muy interesante ver las diferentes líneas en las que se trabaja. No es lo mismo como está sucediendo la danza urbana a cómo está la danza folclórica, a cómo están las danzas del mundo. Y me parece que estamos en un momento donde hay un potencial muy grande de darle un lugar a la danza y a la práctica de la danza en sus diferentes versiones como una parte muy importante de la vivencia cultural de los bogotanos, que no se reconoce tanto porque nosotros a nosotros mismos no nos creemos la importancia, porque eso se asocia con ciudades como Cartagena, Barranquilla, Cali e inclusive Medellín, pero Bogotá todavía hay un potencial muy grande de reconocernos como danzantes. Yo creo que eso es lo que más resalto en este momento. Desde la música en la investigación de las influencias de Oriente, para los egipcios, Thoth fue el que trajo la escritura. Y dicen que Thoth también era Hermes, y hay unos principios que se denominan herméticos, y uno de ellos es todo vibra. Y hay una poesía de Oriente que empieza así, como los átomos bailan. Y es una de las frases también con las que trenzamos parte de la obra. Entonces, si los átomos bailan y estamos llenos de ello y de vacío cada vez más, estos cuerpos bogotanos reconocen ese tipo de conciencia del danzar. Creo que estamos en un proceso de evolución de la danza y del reconocimiento a partir de los procesos de globalización también, de las mezclas o hibridaciones, y cada vez con más respeto, investigación y menos temor, y ojalá eso vaya en aumento, en el reconocimiento del otro también y de la expresión del otro como identitaria en construcción. ¿Hacia dónde puede ir? Ojalá como a la consolidación de estos espacios, y Bogotá es una muestra de ello, como bien lo dice Joana, y el trabajo que se realiza acá desde el distrito, y justamente dar un espacio y que sea un ejercicio de doble vía, del crecimiento de esas colectividades de cuerpos en danza para la ciudad? Bueno, la música y la danza siempre han estado pues relacionadas y siempre van de la mano. Pues a través de estos años también se ve el desarrollo en diferentes espacios, también pues obviamente a través de la parte de la iniciativa cultural, obviamente del distrito, se ve el crecimiento pues de la gente por no solo danzar por danzar, sino también por investigar. Y gracias a Dios, pues hay todos esos espacios donde se pueden manifestar toda esa cantidad de propuestas en diferentes estilos, en diferentes géneros. Y la preocupación de la gente por no solo presentar lo que tenemos, sino también por ir más allá de lo que podemos aprender, de lo que podemos enseñar. Entonces es como un poco recíproco también. Con respecto a la parte cultural, pues se ve el crecimiento, y también pues obviamente de tener la oportunidad de contar con esos espacios para mostrar pues todo el proceso que en diferentes géneros se está llevando. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, compartirnos toda esta información. Yo quiero puntualizar que esta obra, La Puerta del Destino, de Murid Ensemble y Elixir Danza, va a presentarse el día 13 de noviembre de 2019 en el Teatro La Quinta Porra a las 8 de la noche. Allí vamos a tener una boletería general de 20.000 pesos. Va a haber un descuento del 50% para estudiantes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, a quienes les quedará en 10.000 pesos la entrada. Se podrá acceder a esta boletería en la taquilla del teatro esa noche, y va a haber también una preventa con las personas de la compañía en días previos. Está escuchando. Seca web.